quiérame como tú quieres que te quiera, para que nuestro amor no pase inadvertido. Enséñame que tu silencio a mí me quiera. No quiero humedecer por gusto tus ojeras. Acércate a mi embeleso, que quiero robarte un beso. Tus ojos son dos luceros, no quiero sufrir más. Enséñame cómo tú quieres que te quiera, para que nuestro amor no pase inadvertido. Acércate a mi embeleso, que te quiero robar un beso. Tus ojos son dos luceros, no quiero sufrir más. Enséñame cómo tú quieres que te quiera, para que nuestro amor no pase inadvertido.